Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y saludamos a nuestra locutora Liliana Daunes, la gran Liliana Daunes, que le han levantado su programa de Radio Nacional. Bueno, seguirá poniendo su voz en otras radios seguramente, pero bueno, es un hecho, ¿no? Un programa de mariposas, un programa feminista, rebelde, de ahí, de Radio Nacional, ¿no? En Argentina. Y el tema que nos preocupa también es el feminicidio. ¿Qué pasa? ¿Hay más mujeres asesinadas o son las mismas que antes, pero se sabe más? No, en realidad yo creo que hay que tratar de contextualizar qué es lo que viene pasando ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, no se hablaba de femicidio ni de feminicidio. Hay investigaciones que, por ejemplo, dan cuenta de que se encubrían, ¿no?, los femicidios con homicidios. De otra forma mucho peor, ¿no? Porque también se encubrían con el tema de los suicidios, ¿no? Hay investigaciones que dicen, bueno, en determinadas provincias de la Argentina, yo estoy hablando de lo que pasa en la Argentina, parecía que todas las mujeres se suicidaban, digamos, y de formas bastante improbables, ¿no? Hemos ido avanzando de la época que yo estoy hablando hasta ahora, hemos ido avanzando bastante en el conocimiento de este fenómeno, y hoy por hoy hay una figura legal, inclusive, que nombra lo que es el hecho de que asesinen a una mujer por ser mujer, y es el femicidio. Lo que resulta preocupante es que nos la pasamos mucho tiempo recordando el famoso Ni Una Menos, que a lo largo y a lo ancho del país reunió a una cantidad realmente inesperada de personas que salieron inclusive espontáneamente a la calle, y que si bien hemos avanzado en algunos planos, a las mujeres nos siguen matando. Hoy por hoy, en lo que va del año, creo que estamos hablando de más de 20 femicidios. En Argentina. En Argentina, exactamente. Por lo tanto, la situación no ha mejorado en relación a lo que ya venía pasando con la anterioridad. Pero bueno, es un análisis bastante complejo el que hay que hacer en relación a estos temas, porque pareciera que mayor empoderamiento, ¿no?, ya que veníamos hablando de esto, mayor empoderamiento de las mujeres y avance en luchas y en un terreno que realmente cada vez va ganando más lugar en la sociedad, viene esta embestida de violencia, ¿no?, de la ferocidad del patriarcado, como se la llama, contra la mujer, y cada vez de forma más crudas. Mujeres quemadas, mujeres en bolsas. En la red, por ejemplo, estamos trabajando en relación a un caso de femicidio donde, bueno, lamentablemente los hijos fueron testigos del asesinato de su madre, y bueno, pronto esperamos que realmente haya un imputado y posteriormente un juicio en relación a lo que pasó, ¿no? Y el patriarcado mata, ¿no? El capitalismo mata, el patriarcado mata, y hay una música que ponemos en esta otra oreja que dice: no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Antipatriarca. Ana Tijoux, esta francesa, rapera chilena, nuevamente en la otra oreja. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a humillar. a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja de mujer. No específicamente de mujer, pero hablábamos del antipatriarcado, hablábamos de la violencia de género, específicamente con las mujeres, ¿no? Bueno, no solamente específicamente con las mujeres, no exclusivamente con las mujeres, ¿no? Se da con gay, travestis, ¿no? Con distintas sexualidades, ¿no? Y también con los chicos, ¿no? ¿Cómo van manejando esto en relación a la violencia con los chicos? Porque se da mucho en situaciones escolares y familiares, ¿no? Sí, como decía la compañera Anaí, nosotros desde ENRED trabajamos mucho con el tema, o vinculados con colegios que nos piden que vayamos a hacer charlas o capacitaciones a nivel educativo, sobre todo por la violencia entre pares que sufren los chicos. Y en alguno de esas intervenciones nuestras, en algún curso escolar con chicos de 10 o 12 años, hemos podido después analizar y vislumbrar que esa violencia ya la traen de alguna manera de su lugar de origen. O sea, digamos, están educados en la violencia, de alguna manera el cariño lo sufren a través de la violencia y luego van al sistema social, que es la escuela, y reproducen, ¿no? Uh-huh. En Mar del Plata se dan casos bastante particulares, históricos, en cuanto a acosos o violaciones sexuales en colegios aquí, sobre todo religiosos, ¿no? Sí, los colegios religiosos hay denuncias. Lamentablemente, no sé cómo explicarlo, porque es un tema, es un secreto a voces, ¿no? Uh-huh. El tema de los abusos en los colegios religiosos. Y aparentemente la impunidad sobrevuela todo el tiempo al colegio. Y ahora de alguna manera nunca llegan a destino ni la justicia, ni las condenas, ni todo queda como en un silencio ahí tapado, donde ciertamente siempre se desacredita o se intenta desacreditar a los niños o las niñas que lo sufren, ¿no? Y hoy por hoy hay ciertos adultos que están denunciando, ¿no?, lo que les pasó de chicos. eso evidencia lo que pasó antes. ¿Eso prescribe legalmente? ¿Cómo es el asunto? Sí, en realidad ha habido una gran victoria, porque junto a otras organizaciones, no de Mar del Plata, sino también de Buenos Aires y distintos lugares de la Argentina, venimos batallando para que el abuso sexual sea un delito imprescriptible. Y el año pasado se logró la imprescriptibilidad del delito de abuso. Sucede muchas veces, el abuso transcurre muchas veces bajo la amenaza y con la imposición del silencio. Hay adultos y adultas que muchas veces consultan y rompen el secreto después de mucho tiempo y después de muchos años de haberse sentido culpables de lo que les había pasado, porque eso es lo que les habían hecho creer. Bueno, tenemos muchas situaciones así, y trabajamos también en red justamente con los adultos protectores, donde está Sebastián Cuatromo. Sebastián Cuatromo es un compañero con Silvia, que están trabajando en Buenos Aires ya desde hace bastante tiempo, y él fue víctima de abuso dentro de un colegio de maristas, creo que era, no me puedo acordar la orden, pero bueno, un colegio católico, exactamente. Sebastián estuvo muy solo con ese dolor, no acompañado, hasta que finalmente su historia es muy importante, porque nos deja un precedente y un ejemplo de lucha también. Él logra que se extradite el cura que estaba en Estados Unidos y fue condenado. Cosa que la Iglesia, a pesar de ciertos aires, o que tienen muchos ciertas esperanzas en el nuevo Papa, no ha dicho palabra, ¿no? Sobre eso sigue manteniendo el secreto, la impunidad sobre los religiosos. Totalmente, ¿no? Y aparte también hay que tomar conocimiento que la forma de operar de la Iglesia Católica para encubrir los hechos de cura abusadores es reubicarlos. Sí, un ejemplo de eso es una película que se acaba de estrenar hace un poco, de una investigación periodística que se realiza en Estados Unidos, donde en un pueblo de Estados Unidos, en una localidad, se determina que hubo 90 curas pedófilos que abusaron de chicos durante décadas y que fueron encubiertos por la Iglesia Católica. ¿En ese lugar o que fueron recluidos? No, porque acá en Argentina hay en Entre Ríos un convento para pedófilos, claro, ¿no? Sí. Para curas pedófilos que de distintos lugares que van a que terminen ahí, ¿no? Se calcula un 6% de cifras de curas pedófilos en una comunidad. Uf. Saquemos la cuenta. No sacamos la cuenta. Y en esta telaraña patriarcal, donde la impunidad también domina, vamos a escuchar a Bebe desde España, desde su disco Telarañas. Nos canta el ABC, ¿no? Acá, por la otra oreja. Ponte olla barata, anda de calza y con tacones, ponte bien guapa. Tanto cabrón con cara. zapatos cuando la tierra no es de nadie, cojones es de quien en ella nació, creció, vivió y la trabajó. No me acostumbro a que haya que pagar pa' que te entierren. Ah, estamos pa' que nos entierren. No me acostumbro a vuestra demagogia, vuestra trampa, vuestra mentira. Los mejores actores se juntan en política. No me acostumbro a vivir sin sol. Apariencia y puedo darte con la mano abierta. No me acostumbro a que me quieran dar órdenes, orden contra orden, desorden. Desordenando mi vida encuentro el orden que no tenía y camino pa'lante. Mi camino no está dibujado en el camino, no tiene huella. Va campo otra vez, va campo otra vez, va campo otra vez. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos en esta Otra Oreja contra la violencia de género con las compañeras del colectivo En Red. Y cabe una pregunta, ¿no? ¿Por qué alzarían la voz? ¿Por qué levantan la voz ustedes? ¿Marcela? Sí, nosotras todo el tiempo levantamos la voz. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo tratando justamente de decir a viva voz aquello que se quiere esconder. Uno de nuestras banderas o de nuestro trabajo, que es el abuso sexual infantil, ¿no? Son voces que se quieren callar todo el tiempo y que todo el tiempo intentan desde lados como la justicia o diferentes lugares donde ocurren los hechos, intentan tapar la voz de esos niños, de esas niñas, ¿no? Y nosotros creo que todo el tiempo nosotras estamos justamente emperradas, sería la palabra, porque somos perras y nos gusta, emperradas en levantar la voz para que todo el tiempo se escuche y se multiplique. Anaí. Sí, básicamente porque, retomando el tema del abuso sexual infantil, porque ningún chico más se ha violentado ni física ni mentalmente. Patricia. Y levantamos la voz ante la crueldad. Todo lo que estamos contando tiene que ver con ciertos fenómenos que ocurren, ¿no? En la cultura, en la sociedad y que son fenómenos de crueldad, el abuso, la violencia, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con esto. Uh-huh. Ante la crueldad generalmente oponemos ternura en el sentido más profundo también del término, entendiéndolo como un gesto que protege, que ampara y que camina a la par. Nosotros no estamos corridas ni corridos de este lugar de víctimas, también somos oprimidos, entonces levantamos la voz contra la opresión. Cuando esa voz se levanta contra la sociedad, contra la injusticia, pero cuando históricamente levantar la voz en el ámbito familiar o laboral implica solamente una cuestión de dirección, ¿no? De poder. Y así lo canta Bebe, también de vuelta, Bebe, a mí nadie me levanta la voz. ¿Por dónde ando? Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy la ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Pa' la queen de mi house, que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ría la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando, ahora vestido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Un cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene la Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Salso, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño. Ha puesto la casa colgando. Ahora te pido por donde ando. Aida. Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y mi alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Hasta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Hasta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. La otra oreja de mujer. Y se termina este programa, el primero que hacemos acá en Mar del Plata con las compañeras de ANRED. Seguramente viene otro programa, nos queda mucho por hablar y mucha música para compartir. Gracias Patricia, gracias Araí. Marcela, ¿qué sabés de lo que pasa en Marruecos con las mujeres? Bueno, las mujeres en Marruecos están sometidas por la religión y por el lugar que ocupan, que es un segundo lugar, pero es un segundo lugar realmente visible, y realmente desde la justicia, desde la salud, el tema del velo, de la vestimenta, el tema de ser condenadas por su orientación sexual. Es imposible tener una orientación sexual que no sea heterosexual. Pero también es cierto que hay que romper una lanza, que sobre todo en lugares como Casablanca, que es una ciudad cosmopolita dentro de lo que es Marruecos, las más jóvenes, como siempre, están de alguna manera liderando una salida, ¿no? Intentando romper con todos estos esquemas que durante siglos las han sojuzgado de una manera brutal. Y nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, interpretada por mujeres de Marruecos. Hasta siempre. hasta la victoria siempre. Che Guevara. Sara.